¡Feliz Navidad, chorro de cabrones! Llegó el invierno en su De nuevo por tercera vez, pa' los que se viraron, pa' los que de mí aprendieron, luego me tiraron, se enfangaron, ya que yo vivo mejor que ustedes. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker. De nuevo papi Alca dándote lo que te toca. Muchos frontearon y salieron con la boca rota. Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio de coca. Los noto enfermo, pa' mí que están hueliendo lenta, empeñando su pertenencia que en la compra-venta. Mientras yo tengo el piquete necesario, con el que vivo y me mantengo a diario. A mí no me ronques de sicario, que a ti no te quieren ni en tu fucking vecindario. Se siente cabrón levantarse con vista en la piscina y tenerle el maquin ron pa'l que hago en la marquesina. Feliz Navidad pa' los que frontearon con cojones. Ustedes me dicen si quieren morirse, cabrones, ya que en esta Navidad andamos matando lechones. Feliz Navidad pa' los que frontearon con cojones. Sin esforzarme mucho, facturo con tranquilidad. Yo soy el duende malvado de la fucking Navidad. Okay, seguimos. ¿Quién más está en la lista? En lo que me acuerdo, Luya. Para la pista. Espérate un momento, deja ver quién. El pana mío, aquel maleante de embuste. Ya nadie te crea tu movie, hazle un ajuste. Yo fuera tú y le pongo un poquito de brillo. Yo no cuento con nadie, pero también tengo corillo. Son poderosos, armados y peligrosos. Le damos la música en la cara con los chavos y los cosos. Gracias a mi talento disfruto de lo que quiero. Si hubiese nacido ciego no fallara contando el dinero. Y lo acomodaría planchadito, con la cara mirando para arriba, bien bonito. Se te hace fácil hablar de lo que tú no tienes. El papel aguanta todo lo que te conviene. Yo sigo de 20 en 20, de 100 en 100, con la gomita por el medio pa' que el cuadre llegue bien. Feliz Navidad pa' los que frontearon con cojones. Ustedes me dicen si quieren morirse, cabrones, ya que en esta Navidad andamos matando lechones. Feliz Navidad pa' los que frontearon con cojones. Sin esforzarme mucho, facturo con tranquilidad. Yo soy el duende malvado de la fucking Navidad. Ya son 25 y sigo dando vueltas como un loco. Estoy que convierto en oro todo lo que toco. Canción por canción yo en la pista palto. Y hasta sin ensayar más que ustedes resalto. Mala mía, que no esté al día, que no tenga parís. Si no suena no hay regalía. También lo acepto, que su fracaso es culpa mía. Eso le pasa por meterse con el dueño de la vida. Mamma mía, qué delicia de piquete. Por más que me fronte, esa vez que el nene le mete analfa. Antes de inventar con el doctor, primero tienen que graduarse de la superior. Nosotros nos sentamos cerca del piloto y la cabina. Ustedes se suelen sentar detrás de la cortina. Hasta pensé que eras el chef cuando te vi sentado al lado de la cocina. Yup, acá en el bar Austin, la Marabish, la Mirage. Músicólogo en Menes. Feliz Navidad, chorroe. Papi, oye lo que te voy a decir, esto es sencillo. No me estén roncando con millas ni viajes ni nada por el estilo, que ahora es que ustedes están viendo la luz del sol. Ok, la bitch, productorcitos. Ahora es que ustedes están viendo trabajo. Ahora es que ustedes están facturando no. Esa palabra es grande. Ustedes ahora es que están menudeando. Eso es. Cójanlo a suave. Bájenle al quito al volumen del radio. Que sí, la música está muy alta para ustedes. Barrea. Alca en el pa, papi Alca. Mr. Cash and Carry. Ya no voy a seguir guerreando. Que en verdad, a mí no me interesa que me conteste un robot para atrás. A mí me interesa que me contesten ustedes. Voy a dejar al mío para que los mate un poquito. Papi Chalca, Mr. Cachancari. Feliz Navidad, chorro lampone. Bra, bra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bra, bra, fulete. Bra, nada con DJ. Yep, eso es. Papi, hey, pa' que sepan, aquellos cantantes que nunca han podido encontrarse. 787-257-8393. El número sigue siendo el mismo. Flow Factory, la compañía no se va a quiebra, socio. Cada año nos ponemos más fuerte, más duro,